buenas a todos y todas, yo soy Boro. Yo soy Lorenzo. Y este es un audio del podcast de GNU Linux Valencia. Bien, Lorenzo, creo que en primer lugar deberíamos de empezar con las presentaciones. Es decir, ¿tú qué tipo de usuario eres? ¿Cuál es tu bagaje en este mundillo de GNU Linux? Muy bien, pues a ver, yo te cuento. Yo llevo con GNU Linux, pues te diría que desde el 97 o una cosa así. Realmente, o sea, en el 97, no, yo creo que fue antes, no, 97, 96, yo te diría que en el 95, pero fue en la universidad, nos enseñaron aquello del, de, ¿cómo se llama? Nos pusieron delante de una terminal, era una terminal Unix, sí, y sí, aquello, sí. Yo dije, uff, esto es a lo mejor demasiado para mí. Años después compré unos discos de estos, unos CDs de estos que vendían con una revista de Linux, de Slackware. Lo intenté instalar, pero claro, en aquella época instalar un entorno gráfico era complicado. Ajá. Y yo creo que en ese momento lo dejé. Y ya me incorporé definitivamente al tema de Linux en el 2008. Desde el 2008 hasta acá ha sido de manera continuada. Y en el 2008 yo te diría que entré básicamente por no llevarme trabajo a casa. A ver, ¿cómo está eso? Sí, es muy sencillo. Yo soy un vicioso del trabajo. Entonces, yo terminaba mi jornada laboral y pues había cosas que o las había dejado incompletas o lo que fuera y me las llevaba a casa para terminarlas. ¿Vale? Entonces, en un momento determinado yo me di cuenta y digo, esto no tiene mucho sentido, yo estoy aquí haciendo jornadas de 16, 17 horas y no tiene sentido. Y entonces dije, pues me voy a instalar algo en casa de manera que no pueda continuar trabajando en casa. Vaya. Y dije yo, bueno, pues nada, me voy a instalar Linux, que seguro que es totalmente incompatible con Windows. Y ese fue el primer fracaso que tuve, porque me di cuenta de que efectivamente no es incompatible. Al poco tiempo conseguimos instalar en la oficina del trabajo LibreOffice, bueno, en aquella época fue OpenOffice, con lo cual el primer problema ya lo teníamos solventado. Todos los documentos, hojas de cálculo, presentaciones, las podíamos hacer tanto en el trabajo como en casa. Uh-huh. Y con lo cual al final pues Seguías llevándote el trabajo a casa. Seguía llevándome el trabajo a casa. Y luego hice algunas aplicaciones para el trabajo y evidentemente las hice en, ¿cómo se dice esto? Software libre, con Java y evidentemente todo, o sea, con Java, bases de datos totalmente libres, con lo cual todo lo que no quería hacer pues lo hacía en casa y valía igualmente para el trabajo. Sí. Y ya te digo, desde el 2008 hasta ahora prácticamente en casa, en mi equipo, solamente hay Linux. Ajá, hombre, claro. ¿Y tú cómo has llegado a este mundo? Yo he llegado a este mundo, bueno, y antes de empezar yo, di tu nombre de guerra, que seguramente muchos te reconocerán por él. Bueno, sí, a ver, en el 2008, 2009, yo te diría que en el 2009-2010, para compartir todas las experiencias estas de entrar en el con Linux en mi escritorio y tal, y monté una página web que es atareado.es, y ahí iba contando pues poco a poco lo que iba haciendo, como fui descubriendo, básicamente está muy enfocada a Ubuntu, con todo lo que iba descubriendo de Ubuntu, y poco a poco fui desarrollando pequeñas aplicaciones. Pues una aplicación para tener el tiempo en el escritorio o para gestionar el touchpad y cosas de esas. Y es básicamente, yo te diría que es como un diario de lo que he venido haciendo durante estos últimos 10 años. Muy bien, muy bien. Señoras y señores, tienen ante todos ustedes al atareado, al famoso atareado. Así que se ha hecho de rogar, pero ya ha entrado en el mundo del podcast, de una u otra manera. Te tengo que decir una cosa, en la página hace, a ver, yo siempre he sido muy reacio a, ¿cómo se dice eso?, a presentarme en público y eso, en ¿no?, público y tal, ¿no? Porque, no sé, yo siempre he querido separar o tener muy separado una parte de mi vida profesional de mi vida personal, claro. Pero al final yo creo que solamente somos una persona y aunque queramos separarnos, pues así no puedes. Sí, además todos los que estamos en la comunidad, de una u otra manera llega el momento de participar, claro, de devolver a la comunidad lo que has aprendido de ella, ¿no? Exacto. Total, que lo que te venía yo a decir es que hasta el momento siempre, pues eso, no he querido presentarme, pero desde este año en principio iniciado con GNU Linux Valencia, posteriormente con el tema de la UBUCON, luego que estuvimos en la Academy, pues sí. Digo, pues ahora ya es que no tiene ningún sentido que solamente se vea en mi logotipo de la página mis manos escribiendo en el ordenador. Ajá. Entonces, en el acerca de mi página, de la Tareao, ahí está puesta ya mi cara para que todo el mundo la vea. Y la disfrute. Y la disfrute. Y que sepa exactamente quién soy y que nadie me diga, hombre, ya sé quién eres. Muy bien, muy bien. Bueno, en cuanto a mí, pues vamos a ver, mi bagaje es mucho menos interesante, pero bueno, sí que es cierto que he sido usuario de Unix en sus momentos, en estaciones de trabajo. Mi labor profesional siempre ha estado en el sector del automóvil, en sistemas de diseño asistido y sistemas de mecanizado en 3-5 ejes, robótica, industrial, etcétera, etcétera. Bueno, la vida me ha llevado por otro camino, un camino que ni de lejos esperaba que pudiera darse, y bueno, ahora me dedico a otra actividad profesional que no tiene absolutamente nada que ver con esto, pero que bueno, al final es la que me permite llevar comida de caliente a casa, ¿no? Y vaya, eso es lo importante en estos tiempos. En cuanto al tipo de usuario que soy de Linux, pues soy un usuario poco ortodoxo, es decir, a veces peco, lo admito y así lo transmito, porque bueno, pues pienso que Linux es un sistema operativo que tiene que aprovechar también las nuevas tendencias y las nuevas formas de comunicarse, ¿no? Con esto os quiero decir, pues bueno, pues que utilizo los servicios de Google y tal, y lo utilizo con naturalidad y con una eficacia no sorprendente, porque yo sé que puede con esto y con más, pero la verdad con una naturalidad que me resulta muy práctica, ¿no? Tengo una web de motos, Boromb Moto, una web de tecnología, pero más geek, no enfocada a Linux, que es Boromb Tech. Y bueno, tengo mi podcast, mi canal de YouTube. La verdad es que tengo bastantes frentes abiertos y probablemente no atienda a ninguno como quisiera, pero bueno, sí que es cierto que tengo una audiencia ahí que me espera con mis cosillas. Y ese es mi bagaje. Y bueno, no estaría de más comentar cuáles son, qué es GNU Linux Valencia, que bueno, si quieres comienzo yo y diciendo que... Espera. Sí, un segundo, yo respecto a lo que has comentado del tema este de que al final tenemos que trabajar en otra cosa que no tiene que ser relacionada con Linux ni nada. Sí. Quería contar una anécdota que no tiene nada que ver con esto ni con nada, ¿vale? Vale. Pero es que recuerdo además desde que yo empecé a trabajar que venía un comercial a visitarnos. Y decía, y aquello era la época boyante de la economía española, ¿eh? Ajá. Y siempre nos decía, no sabes la cantidad de gambas que tengo que comer para llevar una patata caliente a casa. Y eso es de esas anécdotas que se te quedan ahí grabadas a fuego, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y cuando lo estabas contando me acordaba de esa anécdota, ¿sabes? Bueno, en fin, es al margen. Pero muy, muy interesante, sí, hombre, sí, claro que sí. Bueno, lo que iba a decir... No, que va, por Dios, no te preocupes. Mira, lo que iba a decir es actualmente tenemos dos plataformas por las que estamos abiertos a la comunidad, que es Meetup, con la que convocamos unas reuniones mensuales en las que planteamos temas, hablamos de nuestro grupo, etcétera, etcétera, y que están ubicadas en la instalación de las naves en Valencia, cerca del puerto, ¿vale? También tenemos un canal de Telegram que simplemente buscándonos por GNU Linux Valencia nos vais a encontrar y que está abierto a todo el mundo que desee participar y que en los que debatimos cuestiones de actualidad, ¿no? Ahora estamos enfrascados en la elección de un logo, Lorenzo, en el que ha habido participación. Tenemos muchas opciones para elegir y que, bueno, pues para nosotros que estamos empezando es una cosa que en principio puede parecer un poquito tonta, pero que realmente pues nos está llenando de ilusión, ¿no? Tener un emblema que nos identifique. No, hombre, a ver, no, yo creo que es importante tener, pues eso, lo que dices tú, un logo que nos identifique, una página web donde localizarnos y todas estas cosas, que yo creo que todo esto es importante. Ahora estamos, bueno, otra de las cuestiones, no lo he comentado antes porque es un futurible, pero bueno, estamos en ello ya. Es decir, vamos a lanzar también una web en la que expondremos nuestra actividad, nuestros proyectos y noticias importantes del mundillo, y que va a ser nuestro centro de difusión. Difundiremos por redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera, con lo que en cuanto vayamos abandonando la plataforma de Meetup progresivamente, pues tendremos nuestro centro de operaciones en nuestra web. Eso por un lado. Luego, sí que me gustaría, porque claro, las comunidades, Lorenzo, son a veces son muy heterogéneas, ¿no? En este caso lo es, pero sí que hay una cosa que siempre desde el principio me ha llamado la atención, que es la corriente ética esta muy acentuada que hay en algunos casos y que de verdad nos pone a veces los pies en el suelo, ¿eh? Nos indica el camino a seguir. Tenemos gente vegana en el grupo, que sorprendentemente me llamó mucho la atención, hablando de todo un poco, la similitud que tiene con el movimiento de los amantes del software libre, y que oye, que siempre nos marca, es decir, esto vamos a hacerlo así porque es más correcto, es más ético. Tiene esa corriente, desde un principio me entusiasmó y me gustó, aunque ya digo que no soy un usuario ortodoxo, pero la verdad es que me gustó mucho. No sé a ti qué te pareció, pero hombre, a mí me llama la atención. Lo que pasa que sí, es como todo, a ver, yo hay cosas que compartes y otras cosas pues que lógicamente, claro, pues que no compartes y ya está. Pero bueno, en fin, que sí, que a mí todo esto de que haya gente con puntos de vista completamente distintos y con visiones distintas, pues siempre enriquecen al grupo. Claro, claro, claro, sin duda. Y bueno, ahora actualmente, como os he dicho, estuvimos buscando un local de carácter permanente, pero bueno, es una tarea un poquito difícil, aunque creo que en el edificio de las naves vamos a tener el alojamiento que necesitamos y que veníamos utilizando hasta ahora, pero con la idea de hacer reuniones sociales, es decir, con gente del barrio, etcétera, install parties, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una actividad que queremos promover, al igual que dar charlas públicas y tal, y que bueno, que veremos cómo se da, ¿no? Vamos a hacer camino al andar, pero esa es la intención de este grupo, la de difundir. La de evangelizar, como hemos dicho en algún momento, pero la de difundir, es decir, simplemente porque estamos utilizando algo bueno, algo bonito, algo colaborativo y ético, y deseamos que la gente que no lo conoce lo conozca y lo disfrute igual. A ver, yo del tema este de las naves, para el que no sepa dónde están, eso está en la calle John Verdeguer, número 16 al 24 en Valencia. Buena observación, sí señor. Vale, eso está. Nosotros normalmente nos reunimos los viernes, un viernes de, normalmente el penúltimo viernes o el antepenúltimo viernes de cada mes. Uh-huh. Y normalmente las reuniones vienen a ser de 7 a 8 y media y luego pues lo que viene siendo un resopón, que nos tomamos una cerveza o un refresco, lo que cada uno quiera. Uh-huh. Y luego la plataforma de Meetup es meetup.com y luego es GNU Linux Valencia. Ajá. Eso lo podéis buscar en Meetup y si buscáis GNU Linux Valencia lo encontráis seguro. Uh-huh. ¿Vale? Y ahí más o menos cuenta pues lo que ha dicho tú, Boro, de qué es lo que hacemos y nuestro objetivo. Exacto. Y lo que queremos. Exacto. ¿vale? Al final yo creo que se trata de acercar lo que es Linux a la gente que no lo conoce, por un lado, para que sepan que hay otro medio de hacer lo mismo que haces con otros sistemas operativos, pero de una manera más ética, y que vas a conseguir lo mismo. Y por otro lado, para la gente que disfrutamos de Linux, pues para compartir nuestras experiencias, porque tal y como hemos venido viendo en los últimos tiempos, pues ya esto del 2.0 está bien, pero muchas veces necesitamos ponernos una cara. Sí, sin duda es fundamental la desvirtualización de los foros, de las webs, de los meetups, de Telegram. Es imprescindible a veces ponerse cara y conocer de verdad la expresión de la gente y participar de esta misma idea. A veces lo escrito no da una verdadera medida de lo que la gente necesita o de lo que la gente quiere saber. Por ejemplo, te sorprende siempre que al final los conceptos más básicos que damos por sabidos son los que más, lo que la gente más demanda, ¿no? Incluso en las reuniones cara a cara, es decir, oye, pues yo esto no sé cómo se hace. Claro, son no. Cosas que das por sabidas y que a lo mejor en un foro no se atreven a preguntarlo, o en un canal de Telegram, en un grupo de Telegram, etcétera, etcétera, pero que de cara a cara sí que te dicen, oye, pues esto yo no sabía que se podía hacer. Claro, te lleva no, sorpresas. Es que el problema que, o yo el problema que he observado es que muchas veces lo que hacemos es mirar lo que hay en Internet, y el primer problema que tenemos es ese, porque sí, efectivamente en Internet hay de todo, pero hay un problema. Y es que Linux evoluciona muy rápido, sí, pero mucho más rápido de lo que pensamos. Sí. Y a lo mejor lo que hace un par de años valía, hoy ya no tiene vigor. Sí, sí. Sin duda. Entonces, claro, entonces es un problema que tenemos. Luego el otro es que muchas veces lo único que hacemos es, hemos visto cuatro órdenes en Internet de qué es lo que hay que hacer, copiamos y pegamos, pero efectivamente no sabemos lo que estamos haciendo. No comprendemos lo que estamos haciendo, correcto, sí señor. Claro, y entonces cuando estás en cara a cara con otras personas y te está contando la otra persona qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y tú le preguntas, oye, pero esto, ¿por qué lo estás haciendo así? Y no solamente eso, sino que él te cuenta la forma que tiene él de hacerlo y por qué. Ajá. Entonces tienes una visión distinta de las cosas y otra forma de hacer lo mismo que tú llevas a lo mejor 6 o 7 años o 2 o 1 año haciendo, y en ese momento te dice, ostras, ¿y por qué lo he estado haciendo yo hasta ahora así, si hay otra forma de hacerlo más sencilla o más complicada? Sí, cierto. Totalmente de acuerdo. Y eso solo se puede hacer viéndote cara a cara con la gente. Cuando pierden el miedo a escribir y que alguien les conteste mal o... No sé si me explico, ¿no? Sí. Bueno, si te parece, pasamos a hablar de esta plataforma desde la que nos estamos comunicando, que es el podcast. ¿Cuál es la idea de este podcast? Pues bueno, la idea es que sea un podcast colaborativo en la que no siempre van a intervenir las mismas personas, o al menos ese es el propósito, y en el que con una periodicidad semanal vamos a intentar hablar, pero en modo charla. Es decir, sí. No vamos a impartir doctrina pura y dura, sino vamos a charlar simplemente como un grupo de amigos o como un dúo de amigos, lo que sea, una pareja de amigos, en cualquier caso. Como lo estamos haciendo ahora, como básicamente. Como lo estamos haciendo ahora, exactamente. Incluso menos rígidos, porque se me nota, a mí por lo menos, se me nota mucho la primera vez que estoy hablando así de esta forma. Y vaya, pues eso va a ser una charla, algo que sea agradable de oír, que no sea excesivamente largo, que no se haga pesado de escuchar. Vamos a ver si lo conseguimos. Desde luego, ganas tenemos, ¿no? Sí, claro. Ah, sí. Vale, bien. Bueno, pues nada, sin más, os emplazamos a un siguiente audio. Disculpad sobre todo pues posibles ruidos, problemas con volúmenes, porque esto ha sido una odisea ponerlo a grabar. Parece una tontería, pero hemos tenido 20.000 problemas para poder hacer esto. Bueno, la próxima vez seguro que nos sale mejor. Seguro, seguro. Y cuando llevamos 200 también. Correcto. Y dudaremos menos y seguramente haremos un trabajo cada vez más digno. Venga, pues nada, muchas gracias a todos y todas y nos emplazamos a un siguiente audio. Venga, hasta luego. Hasta luego.